trample of the cars in the city go rushing by. I sit here alone and I wonder why. La pregunta sociológica. Vale, ya. Hola amigos, bueno, pues en mi pregunta sociológica se llama esta sección, no sé si la habéis oído. No lo entiendo, señor Weaver, sus secciones son muy complejas. Son muy complejas porque he estudiado una carrera. Y todas empiezan por socio. Socio, socio, socialista. Socio, socio de sociología, una ciencia, un arte, diría yo. A mí la ciencia me da alergia porque va en contra de Dios. Bueno, yo lo sé, lo comprendo, porque sois así. No, sois... no comprende a Dios, no comprende a Dios nuestro Señor. Yo tengo que aceptar todas las opiniones y archivarlas en encuestas. No me hagas rebatirlas, porque no quiero. Bueno, la pregunta sociológica es una sección que también está en fase de pruebas y en la que voy a hablar, pues, de preguntas que me hace la gente. No se va a llamar la pregunta sociológica, sino la pregunta de tal, la pregunta de cuál, ¿sabes? Por ejemplo, la de hoy. En mi barrio soy bien conocido por mi condición de sociólogo y en mi barrio ser sociólogo consiste en responder preguntas propias del ser humano en su búsqueda de sabiduría. No tienen ni idea de lo que significa estudiar una carrera durante 5 años porque se dedican a la vida real, ¿no? Esta semana ha sido Tino el tendero de unos ultramarinos que todavía quedan en mi barrio. Ya quedan pocos ultramarinos. Gracias a la invasión, por otra parte, comprensible, de los chinos, en los que un país... Los chinos nos comen, los chinos nos comen. Los chinos nos comen, pero porque trabajan. ¡Nos quitan nuestro trabajo! Pero trabajan, trabajan de sol a sol y saben que el trabajo no es solo para ganar dinero, sino para enriquecer el alma, como diría nuestro amigo Ronald Reagan. ¡Ronald, Ronald, Ronald, Ronald! Pues Tino el tendero, a través de su simpleza, ha descubierto que las respuestas a las dudas no se encuentran entre los embutidos y los champús. Y su pregunta fue la siguiente, muy de actualidad por otra parte. ¿Por qué una huelga general? ¿Os acordáis que hubo una huelga general? No. ¿No? ¿Dónde estabas, señor Hot? En Langley, Virginia. ¿Y usted, gurú? ¿Huelga? ¿Huelga? El gurú Conway, siempre tan expresivo. ¿Huelga? Muy sencillo. Hay una huelga general porque los sindicatos mayoritarios de esta España descastada, avergonzada de sí misma, dicen que los derechos de los trabajadores se han vulnerado mediante reformas laborales y aumento de la edad de jubilación. Amigos, amigos. ¿Están reivindicando derechos de los trabajadores? ¿Eso no es comunismo? Algo parecido, pero amigos, olvidáis una cosa. Hay crisis. Hay crisis. ¿Cómo se quejaba la población de la crisis? ¿Cómo demandaba cambios para atajarla? Y cuando el Partido Socialista Neoliberal en el poder os da cambios, os da tiritas para las heridas, os quejáis y mordéis la mano que os da de comer. ¿En qué quedamos? ¿Solucionamos la crisis o regalamos derechos adquiridos? Hay que elegir, oyentes. Las dos cosas no puede ser. Pero los sindicatos querían la huelga con fines mucho más interesados que el bien común del trabajador medio. Sí, señor. quieren legitimar su posición de agregados al poder que son, de revolución subvencionada, producto de esto que se suele llamar estado de bienestar. ¿Huelga? Señores, están ustedes fuera de las leyes de la oferta y la demanda, así que váyanse y dejen las mejoras sociales a la célebre mano invisible del mercado que aún hoy nos acompaña. Pero esto no queda aquí, porque la pregunta siguiente y lógica es ¿por qué triunfó la huelga en España? Con una participación bastante alta. Pues esta pregunta está dentro de mi campo de estudio y se la contesto desde aquí a mi amigo Tino, el tendero. Desde tiempos inmemoriales, tiempos en que los sociólogos eran conocidos como curiosetes o me tomen todos, se habla siguen de... siendo. Señor Hot, por favor, deje de atacar a mi persona. ¡Son sociología! ¡Enemigos de la patria! ¡Enemigos de la patria! Sociología es el principio de socialismo. Comprendo vuestra posición porque una vez la tuve que estudiar en clase, pero ahora mismo no voy a rebatiros, os lo vuelvo a repetir. Se habla de la picaresca española ya desde aquella época. En el siglo de oro, Cervantes nos recordaba nuestro natural zorruno de los españoles con su célebre relato Rinconete y Cortadillo, por no mencionar al Lazarillo de Tormes, obra anónima que ya animaba la revuelta contra el patrón a pesar de las merecidas consecuencias que esto implica. Y es la picaresca, queridos oyentes y oyentas, lo que hizo que triunfara la última huelga general. ¿Quién en España iría a trabajar teniendo su justo derecho recogido por la Constitución del vientre ensangrentado de nuestra economía, cual cuchillo, de hacer huelga? Muchos pensaron así, muchos decidieron quedarse en casa por vagancia o para dedicarse a engrandecer ese producto tan nacional, la economía sumergida. Y poco más que contaros, la verdad, recordad que podéis enviar vuestras preguntas porque ya tenemos, hay que decirlo, un blog y también tenemos un email. Podéis enviar vuestras preguntas y junto a vuestro nombre y ocupación, como Tino el Tendero, a riganautas, con reaga, que quede claro, @gmail.com. Pero dudo mucho que las conteste porque en realidad no tengo wifi ni nada, así que seguiré contando cosas de mi barrio. El blog es riganautas.blogspot.com. ¿Me equivoco? Riganautas viene de Ronald Reagan. Reagan, Reagan, Reagan, Reagan. Shoes. maravilloso David Bowie. Él sí que es un auténtico patriota. Pero tenemos a otro patriota con nosotros, a Jorgito Paulista, estrella del fútbol y del Borussia Mönchengladbach. Buenas noches, Jorgito. Te vemos un poco cansado. Muy buenas noches. Yo es que ayer he salido de fiesta para celebrar el golazo que he marcado en el último partido de mi equipo. Claro, y es que los brasileños sois como sois, pero ahora que lo pienso, el Borussia no perdió ayer. Por 1-0. Sí, pero el gol fue mío. Yo tengo que celebrarlo, ¿no? Y... sí, no parece que fuesen tan desencaminadas entonces las acusaciones del Bild Zeitung acerca de que amañaba los partidos por apuestas. Hombre, yo solo hice lo que me pidió el entrenador. ¿El entrenador estaba confabulado? No. A ver, no era eso lo que quería decir. Es que lo que pasa es que nosotros, jugadores de fútbol, cumplimos con nuestra obligación y, bueno, lo que importa es que yo hice mi gol y el próximo partido intentaré hacerlo mejor también, porque yo soy un jugador de equipo. Un jugador de equipo. Dinos, Jorgito, ¿cuál es para ti la intervención de Ronald Reagan más importante para el mundo del fútbol? ¿Cómo ha contribuido él a...? Es que a nosotros del fútbol también nos encanta Ronald Reagan porque liberó el mercado del fútbol y, por ejemplo, mi padre, que era un terrateniente de una ciudad del nordeste brasileño, pudo comprar su propio equipo sin pagar nada y aprovechaba las instalaciones del gobierno sin pagar nada pero empleaba mucha gente, no pagaba sueldos, pero había niños que estaban allí jugando el fútbol y... Pero esos niños se lo pasaban bien, disfrutaban y tenían luego... un empleo, estaban trabajando, claro. El trabajo infantil es una liberación. Y un 2% de ellos serían profesionales, acabando en el mundo de la droga, es la mitad de ellos, pero... acabarían siendo profesionales. Tu padre era un santo. Sí, un auténtico héroe. Mi padre era un héroe porque si los otros no consiguieron fue porque tuvieron mala suerte o no eran necesariamente competentes. Porque mira, yo estoy aquí. Yo estoy aquí y yo tuve una infancia tan mala como la que tuvieron varios niños brasileños que se dedican al fútbol. Yo, por ejemplo, empecé mi carrera en el tenis y fue allí donde yo aprendí de verdad el espíritu de grupo, porque jugar el tenis te da un espíritu de grupo muy bueno. ¿No es un deporte individual? No. Pero, ¿me puedes explicar de dónde viene tu nombre tan poco brasileño? ¿Jorgito? ¿Jorgito? ¿Qué es eso? Eso incluso, muchas gracias por preguntarme, Jimmy. Porque... Creo que este tema lo conozco. Sí, es que yo he sido perjudicado en el último mundial porque todos sabéis que yo soy uno de los mejores mediapuntas que hay en Brasil hoy. ¡El mejor! Muchas gracias, Jerry. Y como decía, yo soy el mejor delantero, pero estoy siendo discriminado en Brasil. Eso es una denuncia que quiero hacer aquí en vuestro programa, porque estoy siendo discriminado, porque Dunga no me llevó al Mundial, porque yo ahora soy conocido en todo el mundo como Jorgito Paulista, y solo porque allí en Brasil tendrían que llamarme Jorginho Paulista, yo estoy siendo perseguido, perjudicado. Mi fútbol, sabéis todos que yo juego un fútbol de equipo para todos, así como propone Ronald Reagan. Reagan. Cómo me encantaba Ronald Reagan. Porque mi padre me llevó a Estados Unidos cuando yo era niño y yo he conocido todas... ¿Tú crees? ¿Le conociste en persona? ¿Puede ser? En persona, me dio la mano y fue allí donde yo empecé a creer en los valores de los Estados Unidos de América y creo que Brasil debería seguirlos. Maravilloso, pero volviendo al tema del nombre, ¿es una especie de racismo nominal lo que se está produciendo en Brasil? Es una persecución política. Es una persecución a la libertad. Por parte de ese... ¿cómo se llama? Lula. Lulas. Sí, Lulas. Pero también hay otra cosa, que es que yo me pillaron en un escándalo hace poco tiempo, porque eso, ¿sabes? Yo salgo de fiesta cuando yo marco goles. Normal. Y yo salgo de fiesta porque puedo salir y me pillaron con tres chicas y... ¿Pero con tres chicas? ¿Eso solo es motivo de orgullo? Es un motivo de orgullo, pero por eso no entiendo por qué me están persiguiendo por eso, porque estar con tres chicas no pasa nada. Pero, incluso lo he disfrutado. Querido Rafael, no es porque No es porque ninguno de nosotros hayamos echado alguna carita al aire, un poco cosas extrañas, pues uno se aburre de lo suyo y tal, y pero se comentaba que esas chicas tenían un buen agarre. No sé si explicarme. Esas chicas no eran tan... Vamos, que tenían nuez. Sí, que les salía barba. Eso es lo que dicen, pero vamos a ver, ¿no estáis siguiendo las ideas liberales de nuestro Ronald Reagan? Porque aunque hayan nacido hombres, tuvieron la libertad de elegir y tienen espíritu de mujer. ¡Y los valores de la familia, Jorgito! ¿Dónde están los valores de la familia? ¿Es que nadie va a pensar en los niños? Pero ¿y la libertad de elegir? Yo tengo la libertad de elegir si eran mujeres. Para mí tenían una cosilla ahí, pero yo no las toqué, ¿eh? Bonito, os juro. Bonito alegato a la libertad individual de Jorgito Paulista, famoso futbolista con una carrera impresionante, pasando por equipos como el Rayo Vallecano hace muchos años, o muchos otros. Hablaremos algunas veces. Incluso os quiero dar una última información exclusiva. Por mi gol de ayer, que estáis hablando, que fue un gol contra, por el gol de ayer, yo he recibido hoy una llamada de Florentino Pérez, dándome la enhorabuena y... por mis buenos servicios en mi equipo actual. ¿Cómo se llama su equipo actual? Borussia Dortmund. ¿No es el Borussia Mönchengladbach? Usted no sabe ni dónde juega. Lo importante es que Florentino Pérez me dijo que yo, haciendo servicios como hice ayer, que yo estoy cumpliendo con la misma ideología del Real Madrid, y por eso me van a fichar para la próxima temporada del Real Madrid. Pues con esta primicia os dejamos nuestra sección dedicada al deporte. ¿Qué haces dentro del estudio, niño? ¿Eh? ¿Qué haces dentro del estudio, niño? Me he llamado. Bueno, parece ser que tenemos aquí al famoso niño. La verdad es que teníamos una noticia que darle, ¿no? Furioso Randall Hot. ¿Qué hace dentro del estudio el niño? No teníamos una noticia que darle. Bueno, pues es una nueva sección que vamos a inaugurar hoy con el niño. Y es en la sección de los despidos. Despido, la llamada del despido, a veces serán llamadas, a veces, como hoy, que se nos ha colado el niño, pues lo haremos en persona. ¿Eh? Con una dedicatoria. Porque no hay manera más bonita que despedir con una dedicatoria, como enseñaba nuestro querido Donald Trump. Te queremos como presidente, Donald. Y vamos a leer aquí, te lo dedica a tu jefe, Miguel, que te dice: niño, no te has presentado a trabajar durante los últimos 6 meses, lo sé perfectamente. Solo dejabas rastros de tu presencia cuando te fumabas los... Esto no está muy claro porque nos escribe de una manera extraña el tal Miguel, y además esto no se puede leer en Riganautas, Picaruelos. Y no te creas que te vas a beneficiar de mi seguro médico ni absolutamente ninguna de las prebendas sindicalistas que me habías reivindicado. Niño, estás despedido y te dedico esta canción. Pero no voy a tener que volver aquí, ¿no? Riganautas no se responsabiliza de las opiniones de maniáticos fundamentalistas que componen el programa. Para cualquier reclamación o duda, contacten con riganautas@gmail.com o con el teléfono de Radio Almenara 915 11 12.